Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi pareja me está siendo infiel. Señor, buah, se dio cuenta. Nuestra habitual sección destinada a los oyentes cuyas parejas les están siendo infieles. Sí, no lo saben los... No lo saben, bueno, algunos lo saben y otros no. Para estos últimos, sí, estos que acaban de entrar, tenemos un informe preparado por nuestro equipo acerca de las señales de infidelidad. Mm. Al parecer, la persona infiel, sin saberlo, da señales. Sí, señor, todos damos señales. Ahora, los que hicieron, los especialistas que hicieron el trabajo de campo, por llamarlo de algún modo, sí, o sea, que han recogido estos indicios, han cargado con alguna experiencia propia, porque si no, no hay forma. No lo sé. El caso es que vamos a leer estas señales, sí, para que nuestro público sepa a qué atenerse. A ver. Atención, ¿eh? Su mujer o su marido, señora, le son infieles, sí, primero. Si usted siente que su pareja está mental o emocionalmente ausente en ocasiones. ¿Eh? Bueno, mi pareja está ausente incluso de un modo físico. Sí. En casi todas las ocasiones. Hace dos semanas que no viene. Sí, ¿eso qué significa? Acá dice, te mira, te escucha, pero falta una sintonía en la comunicación, sí, que bla, bla, bla. Eso es muy importante, señor. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo eso? Que tiene que ver? El tipo está aburrido de usted y todavía no consiguió a nadie, así que no le está haciendo infiel. No, pero ya es infiel, vio que con... dice bueno, que es infiel no con me la gustó, mente. La primera no me gustó. Segunda, tu pareja se observa más a sí misma, presta más atención a su aspecto físico. Bueno, este es el clásico bañarse demasiado. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo. Cuando su pareja, señora, se baña demasiado, se cambia la ropa interior con asiduidad inusual... Pero usted le anda vigilando los cambios de ropa naturalmente interior. Naturalmente, ¿qué cosa es una mujer o un marido que una persona que vigila si su pareja cambia o no cambia de ropa interior, se baña o no se baña, se mira o no se mira en el espejo, se revienta o no se revienta los barritos? Señor. Ah, sí, sí. Está enamorado de otra tu marido, loca. Después, tiene gustos nuevos y repentinos. Sí, otra mina. Claro. O sea, claro, su marido es probable que le sea infiel si anda con otra. Bueno, eso no es un indicio. El gusto repentino es que le gusta a otra, claro. Eso es lo repentino. Pero acá dice, lo dan como indicio. Claro, no. Bueno, no es un indicio. No, pero son otros gustos. Porque de pronto usted va, algo de rutina, y dice, el tipo dice, ¿no? Vamos a comprar helado. Ah. Helado nunca le ofreció la otra mina lo empezó a convidar con helado y el tipo le empezó a gustar, conoció los placeres, sí, del helado. Tiene mucha razón. Cuando te empieza a pedir en el restaurante algo que nunca había pedido, sí, señor, che, tráeme no sé qué. risotto. ¿De dónde saliste vos con el risotto? Eso cuidado, eso es muy importante y es verdadero. Pero usted o empieza a leer autores que antes no conocía. Sí, empieza a leer. Esto estamos hablando de infidelidades entre los intelectuales, que sí, son las más frecuentes, porque socolor de que se cuentan todo, de que no les importa nada, andan con todo el mundo, señor. Bueno, no, señor. Son los peores los intelectuales. No diga eso, sí, ¿dónde sacó? Enseguida se enamoran de otra mina. ¿Por qué se enamoran de otra mina los intelectuales? Sí, porque no le gusta tanto la que tiene. ¿Por qué se va a enamorar de otra mina? Bueno, no, pero ¿por qué los intelectuales? Bueno, a ver, otro indicio. Busca ratos de soledad. Tu esposa busca ratos de soledad. Es que está con el otro. ¿Qué soledad? Le dice a usted que busca ratos de soledad. ¿Soledad qué? Nada, está con el otro tipo. Acá dice, te dice que salgas a dar una vuelta, que te entretengas, o sale a correr, a pasear el perro, a comprar cosas que se le han olvidado. No quiere que le acompañe. ¡Anda con otro! Bueno, pero espere. ¡Anda con otro, espere, señor! Porque... ¡Suélteme! No, quizás... ¡Suélteme! ¡Me está engañando miserablemente! Pero espere un poco. ¡Qué perro, ni qué perro! No, sí, tiene un perro que es incontinente. A cada rato quiere ir a pasear. Después. Es difícil eso. Lleva su teléfono móvil a todas partes, naturalmente. Eso todo. Para eso es el teléfono móvil. ¿O usted lo deja en su casa? No, pero sabe... Arriba de la mesa de luz de su mujer, el móvil. No, con todos los no. mensajes que le mandan las minas que anda con usted. ¿Sabe a qué se refiere? Y esto sí es un llamado de atención. Que se lleva el teléfono móvil aún al excusado, aún a los lugares más privados ahí. Y sí, y tiene que llevarlo. Cuando uno está casado, tiene que hacer eso para que su cónyuge no le revise los mensajes. Pero, por ejemplo, usted... No le espíe y pregunte quién es fulana. Usted, como hombre infiel, en el hipotético caso de que usted fuera un hombre buenas infiel... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Sí, sí. Y, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Le va? Sí, sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. El celular, cuando usted se va a bañar, por ejemplo... Al baño. ¿Lo lleva al baño? Sí, por supuesto. Y se le llena de vapor y... Y prefiero que se me llene el celular de vapor y no salir del baño y ver a mi mujer con la valija hecha diciendo que me abandona. O peor, que me echa. Bueno, porque... Y aprovechá que te bañaste y tomátela, dice. Porque el infiel no quiere ser abandonado por su mujer o no, por su No, el esposo. Infiel quiere o se ve obligado a vivir una doble vida. Además, no se trata solo de que lo abandonen a uno. Se trata de que se descubra la ruindad que uno ha cometido. Claro, ese es el... Porque la infidelidad, en realidad molesta porque hay un engaño allí. Porque uno es el personaje irrisorio de un episodio de vaudeville. A nadie le gusta eso. Pero bueno, qué sé yo. No se ponga así, no se ponga así. Me pongo mal porque todos estos síntomas los percibo en mi novia. Su novia, cuando lo mira su novia, cuando lo mira usted siente que lo mira con ausencia, como hemos dicho, o con un dejo de aburrimiento. Con desprecio me mira. Ah, desprecio. Porque me mira y después se hace como que no con la cabeza. No, pero eso ya es. Y a veces incluso escupe. Señor. Escupe en el piso. Pero eso es rechazo liso y llano. Cuando se da cuenta de que. O cuando cree que yo no lo estoy mirando. Después, otros indicios. Te tiene menos paciencia. Sí. Está irritable contigo y después se muestra desproporcionadamente encantador. Tu marido o tu mujer. Sí. Yo descubro que todas mis novias me han sido permanentemente infieles porque siempre estuvieron irritables conmigo. Y que todo lo que yo digo les molesta. Cualquier cosa es un pretexto para discutir. Yo creí que era porque eran discutidoras. No, eran infieles. No, pero eran infieles, señor, suélteme. Pero si otra vez se pone como loco. Bien, yo le creía, digo, creía que solamente estaba loca y no. No, venga. Pero, pero por eso la deja. La mina le dice, suélteme, señor. No apoyes eso ahí. Te dije mil veces. No apoyes eso. Bueno, ahí. Bueno. Bueno, después queda todo marcado el mueble. Sí. Y ese tipo de cosas. Sí, sí. Bueno. ¿Y eso porque anda con otro? No, pero sí, usted señor. Tiene que dejar avanzar. Ahora, la próxima vez que me diga, no apoyes eso ahí, sí. Yo le voy a decir sí. alguna cosa. Después. Ahora, que usted también dijo que por una especie de sentimiento de culpa, ella o él, el infiel o la infiel, sobreactúa. ¿Una especie de reconciliación o...? No. Eso es cuando uno están aburridos de uno. Sí. Cuando consiguen otro ya no les importa estar aburridos de uno. Cuando los dos están aburridos, juegan a pelearse. Y entonces encuentran en la reconciliación una ilusión de intensidad que dura muy poco. Uy... me reconcilié, qué hermoso, chao. Ya. Terminó. Le pasaron los 10 minutos. Señor. Mire, otro indicio, este es importantísimo. Rehúye la relación sexual y las expresiones amorosas en general. Sí. En general no, las rehúye con vos. Bueno, sí, está claro. Hablando de eso, la rehúye con la Dice, persona. Te mira poco a los ojos, especialmente en esos momentos, cuando está teniendo una relación. Y bueno, no lo mira a los ojos. Y bueno, en algunas situaciones no es posible. Claro. Va, ¿dónde tiene los ojos usted? ¿Cómo es rehuir de la situación sexual? Porque a veces si uno es requerido, o una es requerida con... De amores. De amores con ahínco, con entusiasmo. Sí, sí. ¿Cómo te dice la tipa? ¿Cómo, que no? No, ¿cómo se rechaza? No, el siguiente salí de acá. No, señor, es más sutil. Salí de encima que me tenés podrida, o que estoy cansada. Eso, estoy o cansada. O que tenés mal olor, o que no puedo, no, todo el día no puedo estar. Pero que todo el día sí. A tu disposición. Pero si no nos vemos hace bueno, dos meses. Bueno, no importa, salí, salí, Roberto. Pobre Roberto. Bueno, anda con otro. Últimos indicios. Los demás encuentran que se ve magnífica, jovial y diferente. Mm. Eso siempre. Porque los demás no la tienen que aguantar todo el día. Bueno, no, la ven. Porque... A mí, por ejemplo, las personas que me ven muy poco dicen qué tipo amable que es, qué sé yo, qué bien dispuesto. Sí. Y las personas que viven conmigo dicen, es un miserable. Bueno, pero. O sea, ¿cuál de las dos vertientes es la verdadera? Hay algo en el medio también, un no, camino en el medio. En el medio hay otro tipo, eso es lo que hay. Sí. Señor, no me haga acordar. Pero no, yo no es que no le me haga acordar. Estamos tratando de dilucidar cómo son los indicios de la persona infiel. Estamos tratando de ayudar a usted y a la audiencia. Bueno, te habla mucho de una persona nueva. Pero la persona nueva no es el amante en cuestión. No siempre, no. No. A veces puede ser que ya haya conocido al tipo y que todavía no sepa que va a ser la amante y te habla de esa persona. Ay, conocí sí. A Bengolea en mi trabajo. Sí, me dijo Bengolea, es un empleado nuevo, Bengolea. Bengolea de aquí, Bengolea de allá. Uno a veces, ¿qué? ¿Tenés algo con Bengolea? ¿Te gusta? No, ¿qué me va pero a gustar? ¿Pero qué me va a gustar? Claro. Bengolea. Bueno, bueno. Por ahí no lo sabe la mena, pero Bengolea sí. Usted ya lo sabe. No, y Bengolea uno también. Sí. Los dos tipos se dieron cuenta. Esto es clásico eso, clásico. Que no, que no, que no, que jamás, que nunca en la vida, chau. Lo primero es la negación, entonces. Claro. La negación muy enfática. Aparece una persona en escena y uno no sabe por qué. ¿Por qué un nuevo personaje? ¿De dónde salió este tipo? Ah, no sé, salí, no tiene importancia. No tiene ninguna ver. Bengolea. También sabe qué puede proyectar en otro. Por ejemplo, ella le empieza a hablar, ella es la infiel, ¿no? Estamos hablando sí, de ella claro, infiel. Sí, sí, mi novia. Su novia. Sí. Le empieza a hablar de una amiga, de lo bien que está esa amiga, que empezó a salir, que hace porque tiene necesidad cosa. De contárselo a alguien. Claro, inclusive dice... a usted. Tiene necesidad de darle intimidad. Sí, sobre todo a usted. A Bengolea. Sobre todo sí, a usted. Sí, porque este muchacho, y qué sé yo, que bla, bla, bla. ¿Sabés lo que me dijo un muchacho? Bengolea. Pues, sí. Bengolea, Bengolea, Bengolea. ¿Sabés lo que le pasó a una mina? Que yo conozco, que el marido, claro. Qué sé yo. Ella. Es ella. Es ella. O sea, ella. Pero no es que sea siempre ella, porque usted también de cualquier indicio lee que ella está con sí, otro bueno, tipo. Sí, bueno, pero yo lo que veo aquí... es que hay tantos indicios que prácticamente es imposible que la pareja de uno no sea infiel. Sí, cualquier actitud será leída. Claro, de este porque modo. Efectivamente, al mirar esto, uno se da cuenta de que todo el tiempo nuestras parejas han dado, dan y darán señales de infidelidad. ¿Por qué? Porque son infieles. Bueno, lo han pero... sido y lo serán. No, siempre, bueno. Hay más infidelidades en el mundo de las que uno supone. Eso repito siempre. Repito esto. Hay muchas más de las que uno supone. Y muchas más que están relacionadas con uno de las que uno supone. Sí, sí. Oh, joven argentino que escuchas este programa, oh, jovencita argentina que este programa escucha. No es preferible no enterarse, no vigilar, porque el que busca encuentra. ¿Y por qué encuentra? Porque hay, siempre hay, todos son infieles, todos, y el que no lo es porque todavía no tuvo tiempo, no tuvo suerte, o no tuvo suerte o es feo, es así. Así que un indicio de infidelidad, ponerse de novio con uno ya es un indicio. No, bueno, no, espero poco, sí, sí. Señor. Sí, sí, porque uno no es muy lindo. Pero, ¿y qué? ¿Y que una mina sea mi novia ya es un indicio de infidelidad. ¿A usted le parece? Sí, seguro, seguro. Así que... Ahora, la mina que es novia suya, por ejemplo. Sí, o de otro. Pero no, suya. Y le dice que tiene otro tipo. Porque usted sí. Puede salir con una chica... que tiene un marido, que tiene sí, un novio. ¿Ella se lo dice como parte de la relación? No, usted lo toma. ¿Cómo me lo va a decir? No, porque lo puede decir, sí. No, bueno, entonces no es infiel, es mucho peor. Señor, ¿cómo? Claro, mucho le es peor es, al tipo. Mucho peor es la que te lo cuenta, porque no le importa que pero te que soy sincera, sufra. Te soy sincera. Sí, la sinceridad es terrible, es una, es, se llama crueldad. Si vos me engañás con un tipo, bueno, por lo menos no me lo digas, si es que no pensás romper la relación. Y además, engañame bien, es decir, hacelo en lugares donde no me enteré yo, donde no se enteren mis familiares, sí, y donde no resulte una situación irrisoria. Entonces, tomate el trabajo, como decíamos el otro día. Tomate el trabajo, hacelo bien, pensá en mí. Entonces yo me voy a dar cuenta de que me querés. Pues si mirá cómo me quiere fulano, se fue a conseguir una mina en La Plata, siendo que vivimos en Vicente López. Bueno, se ve que me quiere, pues se la consiguió bien lejos, cosa que los vecinos no lo vean en el tren. Claro, sí, ese. Al tipo, ¿me entendés? Termina siendo o no con el vecino. No, con el vecino no. ¿Cómo me va a engañar con el vecino? Está lleno de tipo y el vecino, no. Y con Bengolea tampoco. Y con Bengolea porque es de trabajo. Mil veces le hablo de Bengolea. Claro, hay que tomarse un poco más de esfuerzo. No te enganches con un tipo de laburo. Conseguítelo en otro lado, en otro foro. Porque sí, cuando yo te voy a buscar al trabajo, amor mío, todo lo que me ven elegir esperándote, van a decir, uy, mirá. Ahí viene. Ahí viene el marido o el novio de esta, sí, pero la que anda con Bengolea. Sí, sí, y Bengolea se pianta para el otro lado, ¿viste? Pero entonces se termina siendo casi un acto amoroso. Claro, el engaño bien pensado es un acto amoroso. Igual que la mentira bien pensada. ¿Para qué le miente uno a las personas? Para que sean un poco más felices. ¿Cómo le va a decir, entra una señora, ay señora, qué fea es usted? No, ¿cómo le va, señora? No le dice nada. No le dice nada. Y si acaso ella pregunta, pero si usted está hermosa, señora mía. Y está bien eso. Entonces, ¿para qué estamos dando indicios de infidelidad? Si bueno, es mejor por no enterarse. Justamente, porque por ahí el tipo es de esos ñatos que creen que todos padecen la infidelidad de su pareja, menos él. Sí. Creen que muchas personas están convencidas que a ellos no les pasa. Todo, cualquier cosa le pasa a otro y a uno no. Le pasa a uno y a los otros no. Así es. Bueno, en general es así. Les pasa todo. Claro. Muchos de mis amigos, cada vez que se enamoran, creen que han inaugurado el arte de amar. Sí. Ya, como amo yo, no ama a nadie, es igual. No, pero la relación que tengo yo con ella no la tengo. ¿Qué? Más o menos. No, nunca me pasó algo así. A ver cómo es. Si te describe más o menos lo mismo que pasa en todas partes, no más que le agrega unas conversaciones que sabemos que no va a tener en 2 meses. En 2 meses no va a hablar más con la amiga. No, pero dice, no, pero tenemos una piel, una química. Sí, que 3 meses. Cuenta. Y entonces le va contando detalles. Sí, bueno, esto, el objetivo de este informe es despertar a las personas. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Sí, despertarlas a la infelicidad, más que a la infidelidad. No, al contrario, a que aprendan a diseñar su dicha y su felicidad y su placer de un modo menos sacrosanto, menos sacralizado. Y entonces, el día que las personas comprendan que nadie es de nadie, va a haber mucho menos crímenes, va a haber mucho menos crímenes. Pero discúlpenme porque no quiero entrar en esto que parece que yo estuviera saliéndome de la farsa que era este informe. Así que volvamos aquí. En este momento se producen ¿qué pasa? Varios abandonos de personas. Aquel pelado de allá, ¿no es Bengolea? Mire cómo mira. Suélteme. No es para que suélteme, se ponga así. Suélteme, señor. No es para que se ponga suélteme. Mal. Suélteme. Si estaba bien usted hasta ahora, yo por estaba favor. Fenómeno hasta ahora, porque en teoría a mí no me importa. Y claro que pero no le importa. Lo que me importa es la práctica. Y sí. Ese es el problema de la vida. Vamos a hacer una pausa. Sí. Mientras voy quédese a protagonizar tranquilo. Un duelo criollo no, señor, con el tranquilo. Señor Bengolea. Pausa.